Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede encontrar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará en la descripción. El tango, ese sentimiento... Yo soy muy tanguero. Qué sorpresa, no sabía. ¿Y cuáles son tus artistas favoritos? No, soy tanguero porque me gusta coleccionar tangas. Si así arrancamos... No quiero imaginarme lo que sigue. ¿Empezamos de nuevo? Seguramente habrás escuchado el término supergrupo. ¿Como los superamigos, la Liga de la Justicia o los Avengers? No. El concepto se usa generalmente en la música para denominar a bandas cuyos integrantes ya han triunfado en otras bandas o como solistas. Ejemplos hay como para ser dulce, pero por mencionar algunos, tenemos a Power Station, Mr. Big, Neurotic Outsiders... ¡Qué buena banda! Lástima que sacaron solo un álbum. Sí, una pena. Y ya en este siglo contamos con Audioslave y Velvet Revolver. Pero, como te decía, la lista es muy extensa. ¿Entonces ya está? ¿Eso era todo? Seguramente era lo que decían en sus primeras citas, ¿no? ¡Ay, Dios! En realidad, solo quería hacerte comprender la idea, porque hoy quiero compartirte una rareza registrada por un Dream Team décadas antes de que dicho término fuera acuñado y popularizado. Te sugiero que te sirvas un buen trago o la bebida que más disfrutes, algún bocadillo y te prepares para escuchar una auténtica obra maestra. El tango. Los mayores hicieron la ciudad. El tango es un álbum de 1965 con tres nombres propios que por sí mismos cosecharían encendidas ovaciones de pie. Auténticos próceres de la cultura nacional. Borges, Piazzolla y Rivero. Por si no los conoces, te los presento. Los que volvían después de la victoria. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació en... Cacho para los amigos. Con ese nombre es obvio que iba a ser escritor. Si tardaba media hora en firmar el cuaderno de caligrafía. Bueno, decía que Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Fue un destacado escritor, poeta y ensayista, conocido por sus cuentos y ensayos de corte filosófico y fantástico. Comenzó a escribir en su adolescencia, pero el reconocimiento le llegó con Ficciones y El Aleph. Es considerado uno de los más grandes escritores de habla hispana de todos los tiempos. No lo tenía leyendo a Borges. No, y a decir verdad, las pocas veces que lo hice me aburrí. Eso es porque no lo entendió. Ah, bueno. Me tienen las cigotas cuadradas con la deidificación de los artistas. Si no te gustan los Beatles, no los escuchaste, sos sordo o no entendés de música. Si no te gusta Borges, es porque no lo entendiste. ¿Por qué me tiene que gustar de prepo bajo coerción de ser considerado como un infradotado? Me gustan otros autores, como Soriano, por ejemplo, o los autores clásicos de la literatura universal, Goethe, Víctor Hugo, Shakespeare... ¿Otamendi no juega? No, mentecato, ¿sabés qué decía Shakespeare? No, pero seguro que me lo va a decir, porque ya lo veo venir con otra de sus preguntas renglónicas. Retóricas. ¿Cuándo te lo vas a aprender? Además, lo puso acá en el guión. Ay, Dios... Bueno, William Shakespeare sentenció: el autor puede violar todas las reglas excepto una. No debe aburrir. Y eso es precisamente lo que me ocurre con Borges. Entonces, usted estaría vulnerando uno de sus principios. ¿Por qué? Porque está haciendo un programa para hablar negativamente sobre un artista. No, no, de eso nada. Déjame terminar, ya vamos a llegar. Nuestro segundo protagonista es Astor Pantaleón Piazzolla. ¿Pantaleón? ¿Ese usaba bermudas o versorda? Ah, bueno. Astor Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata. Fue un innovador bandoneonista y compositor quien transformó el género con su tango nuevo. Comenzó tocando en orquestas tradicionales, pero su estilo, que mezclaba tango, jazz y música clásica, fue inicialmente resistido por los fanáticos más conservadores. O sea, el tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Los sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Con el tiempo, su música fue reconocida y aplaudida para terminar por convertirse en una leyenda del tango y la música mundial. Agua que se estanca, se pudre. Por eso yo trato siempre de estar cambiando y no me arrepiento en absoluto. Y la mano brava se completa con el increíble Leonel Edmundo Rivero. ¿Ese era tocayo suyo? No, no. ¿Por qué tocayo? Claro, a ese no le decían el feo como a usted. Va, usted es feo aunque no se lo diga nadie. Nací en un conventillo de la calle Olavarría. Después me moví a un consorcio pa' figurar en la guía. Edmundo Rivero nació el 8 de junio de 1911 en Valentín Alsina. Fue un excelente cantor, guitarrista y compositor de tango. Comenzó como payador en su adolescencia y juventud, pero luego incursionó en el mundo del 2x4, como se conoce al tango, para labrarse un nombre entre los más grandes. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. Aunque al principio fue muy resistido por su voz grave. En sus primeras presentaciones radiales llegaron a llamar al estudio para decir que parecía afectado por una enfermedad en la garganta. Ya venía de mucho tiempo eso de que los cantores eran todos con timbre de tenores. El único barítono era Gardel. Así es que por eso es que fui tan combatido yo, que soy bajo, porque nunca se había escuchado un timbre de esta naturaleza, de bajo, ¿no? También la tintorería, se rompen las cañerías, hay humedad en la pared. Pero el tiempo le dio el reconocimiento que merecía y supo reservarle un lugar en el firmamento de los más grandes. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. El tango, como te comentaba hace un rato, es un álbum de estudio grabado y editado en 1965. Sus letras son obra de Jorge Luis Borges, mientras que la música estuvo a cargo del virtuoso Astor Piazzolla junto al quinteto Nuevo Tango. ¿Y cómo surgió ese disco? Muy buena pregunta. Por fin mi perro cazó una mosca. Astor Piazzolla conocía la obra de Jorge Luis Borges y en 1960 había compuesto la música para un ballet de la coreógrafa Ana Itelman, utilizando como base el cuento El hombre de la esquina rosada. Aquella idea terminaría por convertirse en el lado B del álbum y su duración alcanzaría los 18 minutos. Aquel hombre, alto lo veo y el 14 de marzo de 1965, Borges y su madre visitaron a Piazzolla para revisar los primeros resultados de la colaboración. Las piezas fueron interpretadas en el piano por el propio Astor y cantadas por Dede Wolf, su esposa. Dicha interpretación hizo lagrimear a Borges. No sé si fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida. No es una cuestión de drama. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. Pero las desavenencias comenzaron durante las sesiones de grabación en el estudio. ¿Por qué? Piazzolla convocó a Edmundo Rivero. Su registro de bajo barítono y su familiaridad con el ambiente de los tangos y el lunfardo lo convirtieron en una elección inmejorable. Ustedes, le estoy cantando, señores. Para la locución de los recitados contrató al actor Luis Medina Castro, quien ya contaba con varias películas en su haber. Durante la sesión donde registraron a Don Nicanor Paredes, Piazzolla le preguntó qué le había parecido, y Borges respondió: ¿qué quiere que le diga, Piazzolla? A mí me gustaba más cómo le cantaba a la chica. Castro hacía lo que él sentía. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo. El álbum se publicó, y por supuesto, Borges se pronunció negativamente. Esto fastidió a Piazzolla, quien dicen que era irritable. Parecía agresivo, se veía agresivo, porque él lo que hacía era defenderse. Porque lo agredían tanto, que finalmente se le ocurrió la idea maravillosa, es decir, esta es música de Buenos Aires. Entonces, respirando, pues ya lo de tango lo tenía hasta acá. Además, él admiraba el tango, le gustaba. No solo eso, el escritor se refería a él con antipatía para apodarlo Astor Piazzolla. Y no conforme, llegó a decir que lo que él hacía no era tango, que no entendía nada acerca del tango. ¡Ah, un simpático! Por menos que eso, a un vecino le hicieron acupuntura con tres cuchillos tramontín oxidados. Pero Piazzolla tampoco se quedó callado. Replicó que Borges no comprendía nada de música. Y en sus memorias, amplió: era un hombre autoritario, quizás prepotente en algunas cosas. Recuerdo que lo invité a mi casa para hacerle escuchar toda la obra antes de que se grabara. Le dije que había compuesto toda la música a la manera del 900, menos la Oda Íntima para Buenos Aires. Borges me respondió que él de música no sabía nada, ni siquiera diferenciar entre Beethoven y Juan de Dios Filiberto. No sabía quién era quién y además no le interesaba. Es un mago de las letras, pero en cuanto a la música, es sordo. Pero uno de los detalles que más le molestó fue el escaso interés que mostró en la interpretación de Edmundo Rivero, quien ya era conocido como la voz mayor de Buenos Aires. ¿Se sabe por qué a Borges no le gustó? ¿O era una cuestión de ego? No, él había pensado otro tipo de acompañamiento para sus letras. Le gustaban las introducciones de guitarra, pero le desagradaban las orquestaciones exuberantes de Oda Íntima a Buenos Aires y Hombre de la Esquina Rosada. Siempre fue un apasionado por las historias de malevos y cuchilleros. El tango es el cabaret, es el ladrón, es el policía, es la prostitución, es el gigoló, es la droga, es todo lo que es torcido en esta vida es lo que fue realmente el tango. El tango, no olvidemos, nació en los prostíbulos de Buenos Aires y sigue siendo prostibulario el tango. Borges, cuando habla él, también el tango, él siempre mezcla el tango con los prostíbulos. Estoy totalmente de acuerdo con él porque el tango tiene esa cosa así de underworld, de bajo mundo, de bajo fondo, lo tendrá siempre, siempre. De hecho, afirmaba que el tango había muerto como tal el día que Gardel comenzó a cantar llorándole a la mujer que lo había engañado. Los arreglos de Piazzolla se alejaban de la concepción que se había formado y la voz de Rivero no le gustaba. ¿Habrá sido él uno de los que llamó a la radio para pedir que lo sacaran porque no le gustaba su voz? No creo, gente grande. Pero sí, en una de las jornadas en el estudio se acercó al cantante para interrogarlo con dureza. Edmundo Rivero, en Una luz de almacén, sus memorias, recuerda aquel diálogo y sugiere que fue con más curiosidad que prepotencia. ¿Con qué autoridad, con qué conocimiento canta usted estos temas? Pero Rivero supo estar a la altura de las circunstancias como solo un grande puede hacerlo y replicó que conocía tan bien como él las situaciones de malevos y cuchilleros que narraba. Para su sorpresa, Borges le respondió: yo no he tenido la fortuna que usted tuvo. Esos personajes y esas historias me llegaron por otros, por terceros, o son imaginarias. Mi madre no quería que saliera a la calle. Yo siempre estaba detrás de las rejas. El propio Piazzolla explicaba en la contratapa del disco: la música para el poema El Tango ha sido especialmente compuesta obedeciendo y respetando su contenido. Esto me ha dado la oportunidad de experimentar con música aleatoria en todas las partes de percusión. Esta grabación ha sido realizada exclusivamente por mi quinteto. Los ruidos que se escuchan fueron logrados solo con los instrumentos musicales. El violín produce distintos efectos percusivos, imita a una sirena, a la lija y a un tambor. La guitarra eléctrica imita al bongó, a sirenas, agrega armonías menores y extraños efectos con las 6 cuerdas al aire detrás del puente. El pianista golpea con las palmas de las manos sobre las notas agudas y con el puño en las más graves. El contrabajista impacta con la palma de la mano en la parte trasera del instrumento y con el arco sobre las 4 cuerdas. El bandoneón imita al bongó mediante golpes sobre la caja con el dedo mayor izquierdo. Todos estos efectos son improvisados. Con ello se logra la introducción de la llamada música aleatoria en el tango. En una entrevista en Radio Nacional, Piazzolla compartió una anécdota de aquella época. El dueño del lugar donde estaba tocando en Buenos Aires había colgado un cartel de acero en la entrada que decía: esta noche, Jorge Luis Borges. Piazzolla inmediatamente recibió una llamada telefónica de la madre del aclamado escritor, quien le dijo: mi hijo nunca estuvo en un cabaret. Astor contestó: qué pena, hubiera aprendido tanto. ¿Cómo dio con esta gema? Bueno, hace muchos años alquilaba una pieza en un hotel. Uno de los vecinos me escuchó tocando la guitarra y... Ah, ahí fue cuando lo desalojaron, ¿no? No, un día estaba preparándome el almuerzo en la cocina y se acercó. Nos pusimos a conversar, me preguntó... Espere. ¿Usted conversando con un extraño? ¿Se sentía bien? ¿Había hecho una promesa? ¿Lo habían amenazado? No. La cocina se podía usar hasta las 2 de la tarde. Yo iba a las 2 menos cuarto, que era cuando ya no había nadie. Claramente, para evitar a los vecinos que te querían dar charla. Siempre llevaba los auriculares puestos y escuchaba algún podcast. Pero vino este señor y cuando me preguntó si me gustaba el tango, porque me había escuchado cantando un tema de Rivero... ¡Cantando! ¡Qué moral, juglar! ¿No le dieron el Rottweiler difónico de oro? Bueno, ¿te jode que hable mientras vos me interrumpís? No, perdón, no se ofenda, continúe. Salió el tema de Edmundo Rivero, de las milongas lunfardas que cantaba Jorge Vidal y quedó un lindo momento. Tango que fuiste la dicha. En una de las tantas charlas que se fueron dando, me comentó sobre el disco El Tango. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo, pero más tarde me fui con la compu al bar de la esquina para aprovechar el wifi y buscar más información. ¡Porfiado usted! ¡Son las malas lenguas! ¡Gente mala! Me puse en campaña para conseguir el CD, pero en las disquerías me decían que estaba descatalogado. Así que no me quedó otra que descargarlo de un blog. ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó a primera escucha? Bueno, tuve que lidiar con mi ansiedad, porque lo descargué en un ciber antes de entrar a trabajar. Esperaba llegar a casa para sentarme con una copa de vino a la luz del velador y disfrutarlo debidamente. ¡Ah! Ya veo que es un jodón bárbaro. Por favor, cuando quiera pasarla bien, no me invite. Precisamente, lo paso muy bien solo. Así que no te molestes en venir, porque desconecté el timbre. Y suelo apagar el celular para que no me aparezcan visitas sorpresa. ¿Qué están haciendo en mi pantano? por supuesto que, dejando de lado mi reticencia con Borges, el disco me encantó a primera escucha. El clima tan concreto que logran Piazzolla y su quinteto, sumado a la locución, generan un escenario de tensión que termina de alcanzar el punto de ebullición cuando aparece la voz de Rivero. Me gusta disfrutarlo cada tanto, pero no es para escucharlo mientras haces otras cosas. Es para prestar atención a cada matiz, a cada nota, con los auriculares puestos y los ojos cerrados para viajar a ese lugar temporalmente impreciso. ¡Ah! ¿Impre qué? Querrá decir impreciso, como usted. Decía que me gusta disfrutarlo cada tanto, pero no es para escucharlo mientras haces otras cosas. Es para prestar atención a cada matiz, a cada nota, con los auriculares puestos y los ojos cerrados para viajar a ese lugar temporalmente impreciso que propone. Aunque tengo que reconocer que busqué el cuento de Borges. ¿Cuál? ¿No era que lo aburría? El hombre de la casa rosada. Y me gustó. Es cortito y de ágil lectura, contrariamente a lo que me habían parecido otras obras suyas. Este relato es de 1927. Tuvo tres versiones en diarios hasta que llegó la definitiva en 1935, que se encuentra en el libro Historia Universal de la Infamia. En 1962 se hizo una adaptación cinematográfica que se toma algunas licencias. Todavía no pude verla, pero aún no pierdo las esperanzas. Buscando un poco más de información, me enteré de otra narración que involucra a uno de los personajes mencionados en El hombre de la esquina rosada. Aparece en un libro de 1970 llamado El informe de Brody, bajo el nombre Historia de Rosendo Juárez. ¿Lo leyó? Sí, claro. También me llamó la atención muy gratamente. Por eso voy a darle una chance a los relatos tangueros de Borges. Puede que me encuentre con otras sorpresas. El tango, aquel disco que se convirtió en un tesoro amado por unos y olvidado por otros. Curiosamente, no está completo en YouTube ni en Spotify. Pero si yo lo escuché. Sí, claro, porque en 1996 se hizo una regrabación con una orquesta. La locución fue obra de Lito Cruz y la parte cantada estuvo a cargo de Jairo. Ah, esa es la que yo decía. A mí particularmente no me gustó. Quizás porque tengo muy incorporada la versión de Rivero. O porque no puedo creer una historia de malevaje con el tono almibarado de Jairo. Igualmente, para gustos los colores, y no dudo que habrá gente que prefiera esta última grabación. Pero nosotros vamos a despedirnos con El Títere, en versión original, por supuesto. Nos reencontramos en una semana para más. Muy bien, estando con ustedes, estoy muy bien. Al contrario, señor Rivero, el placer es todo nuestro. Nos reencontramos en una semana, para más juglaridades. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarijo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos.